suavidad y calidad en cada lavado. Lave su edredón desde 5 euros. Instalaciones acogedoras, fácil acceso y aparcamiento. Abierto todos los días del año desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La lavandería 365. Estamos en calle Aranacibides número 4 junto a Telepizza, en el centro de Tudela. Ven y conócenos. Encuentra tu farmacia de guardia más cercana. Entra en tudelahoy.com. Además de encontrar la farmacia de guardia más cercana en la zona de La Ribera, también ya saben que tienen una sección semanal que la empezábamos hace unas cuantas semanas con el Hospital Reina Sofía de Tudela. Hoy vamos a poder hablar de algo que tenemos en verano y que tiene que ver con la protección solar. Vamos a hablar de la fotoprotección con dos expertas, dos enfermeras. Una de ellas es enfermera de pediatría del Centro de Salud de Buñuel, doña Marimar Blasco Arellano. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Encantado de poder saludarte, doña Marimar. Y doña Raquel Ruiz del Val, que es enfermera del Centro de Salud de Buñuel, también conocida de la casa. Doña Raquel, bienvenida. Buenas. Un tema que cada vez se intenta proteger más, ¿no?, a todos los mayores, pero también, sobre todo, a los niños. Y es ahí donde queríais hacer un inciso, ¿no, Marimar? Sí, a ver. Queremos hacer un inciso, pero bueno, para toda la población es importante que todos nos protejamos. Un poco más de hincapié en los niños, pues porque ya sabemos que la piel tiene memoria, porque adquieren hábitos saludables, entre los que está, por supuesto, protegerse, ¿eh? Pero bueno, es un poco extensivo a toda la población, ¿eh? Pues vamos a comenzar, porque cuando se habla de la fotoprotección, ¿qué diferencia hay de la protección a la fotoprotección? ¿Qué palabra es esta, por entenderla? No, es la misma palabra, protegerse del sol. Fotoprotección, protección del sol. Uh-huh. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Sí. Por lo tanto, en el caso de los niños, creo que hace ya, no sé hace cuánto tiempo, pero que comenzó un programa de protección solar y que comenzó en los colegios. ¿Qué nos podéis contar de este programa? A ver, lo que te vamos a contar de este programa es un taller. Siempre hacemos colaboraciones con el colegio y este año pues hicimos un taller de fotoprotección solar o de protección solar, como lo quieras llamar, es lo mismo. Entonces, intentar, el objetivo principal es que los niños adquieran estilos de vida saludables en los que se encuentra la protección y presentar el sol con sus beneficios y sus efectos nocivos. Y bueno, eso es lo que fuimos a hacer Raquel y yo. Pues bueno, pues una introducción al tema y luego una serie de juegos, actividades lúdicas, para reafirmar todo lo que habían aprendido. Y bueno, eso es lo que queremos hacer a partir de ahora, pues bueno, en todos los colegios que estén, colaboramos con los profesores, ellos también colaboran con nosotros en las actividades, y bueno, en definitiva, los niños se lo pasan bien aprendiendo, ¿eh? Que ese es un poco el objetivo. Raquel, cuando estabais con los niños y con las niñas, ¿qué les explicabais sobre el sol, cómo protegerse? Haznos un ejemplo de lo que os encontrabais, por favor. Pues a ver, dependiendo de la edad, pues se les explica de una manera o de otra. Son pequeños, pues hay que dar la atención un poco con los vídeos, con los juegos. Y ya son un poco de primaria, se les explica un poco más con powers o con la pizarra eléctrica, un poco adecuado a cada edad. Uh-huh. Eso es. Y dentro de estos ejemplos que les ponía, ¿qué podemos aprender? Porque al final todos podemos aprender de ese programa. ¿Qué aprendizaje intentáis dar, como estás hablando? Bueno, pues que sin el sol no podemos vivir, también es bueno transmitir esa idea. Estamos hablando de niños, pero bueno, sin el sol no podemos vivir, ¿eh? Pero tenemos que disfrutar de él con conciencia, con responsabilidad. ¿Cómo? Protegiéndonos. O sea, todo lo que transmitimos a los niños fue eso, pero a los mayores también, ¿eh? O sea, las personas tienen que ser responsables con su piel, que vuelvo a repetir que tiene memoria, tienen que saber cuáles son las recomendaciones de uso. Tienen que saber que cuando se sale a la calle el sol ya está, no solamente el sol está en la playa, está en la montaña, está en la piscina, y que tienen que ser, vuelvo a repetir, responsables de saber qué protección utilizar, cuál es el fotoprotector que tiene que comprar, dependiendo de para quién es, en qué sitio me lo voy a poner, en qué parte del cuerpo me lo voy a poner, en qué país o en qué país del mundo vivo, si da más el sol, menos el sol, dónde voy a tener la actividad. Vamos a entrar de lleno, si te parece. ¿Has hablado, es que es un tema muy extenso. Has hablado, Marimar, de que la piel tiene memoria, y sí, lo has dicho en dos ocasiones. ¿Qué quiere decir que tiene memoria? Pues la piel, lo que quiere decir es que si yo cuando soy niño o niña me he quemado, eso no es decir, he tenido una quemadura, borrón y cuenta nueva. Todo eso, la piel lo va acumulando. Todo ese daño es acumulativo, ¿eh? Entonces, un niño que no, en su infancia, la familia no tenga conciencia de la protección solar que debe aportar a sus hijos, todas las quemaduras que tenga en la infancia van a repercutir en la edad madura. ¿Cómo? Pues aparte de envejecimiento de la piel, manchas, arrugas, que eso en cierto modo sería lo más liviano, lo más peligroso y más nocivo sería un cáncer de piel, que ya sabes que últimamente cada vez hay más porcentaje de cánceres de piel, Entonces, según trates en la infancia esa piel, tendrás a largo plazo, ¿no? Eso es como en los estilos de vida saludables, según cómo tú te cuides y cómo te alimentes y cómo... eso es, como dice mi compañera Raquel, es la prevención, Y ya que estamos ya con este tema, en esas recomendaciones, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos dar a los oyentes de Radio Tudela Radio, Raquel? Bueno, pues lo primero, darse crema media hora antes de salir a la calle. Sobre todo, el factor que sea alto... más de 50, que en la farmacia, si es posible, porque no nos sabemos leer bien las etiquetas, mejor ir a un especialista, pues como tú, mejor en la farmacia. Las cremas, pues que sean decentes, ¿eh? O sea, ¿y las de la Seguridad Social no entran? No, la fotoprotección es como todas las cremas, ¿eh? Yo creo que ya no hay nada que entre en la Seguridad Social, es todo por nuestra cuenta. ¿Algo que decir ante eso, Marima? No, nada más. Quiero decir que son cuatro recomendaciones, pero que yo creo que si se aplican, pues no tiene media hora antes, habéis dicho, más recomendaciones. Media hora antes, renovar la crema cada dos horas, que a poder ser que sean cremas waterproof, water resistente, ¿Qué quiere decir? Pues que sean resistentes al agua. Como su palabra lo dice. Entonces, aún así renovar cada dos horas. La ropa adecuada. Sí, la ropa adecuada, es verdad, porque tampoco a veces no conocemos qué ropa es la adecuada para protegernos del sol, que es nuestro mejor aliado, el vestido, lo único que claro, a la playa. O sea. Pero bueno, y en cuanto a los niños... Niños menores de 6 meses, prohibido terminantemente exposición al sol, a la sombra, protegidos por medios físicos. No se les puede dar crema. Es decir, como no se les puede dar cremas, tienes que poner a estos niños en la sombra, con capazo. En principio no se deberían exponer a menores de 3 años, pero sí que a partir de los 6 meses sí que se les puede dar protectores solares con filtros físicos, es por eso, es por lo que Raquel ha comentado de que la consulta al farmacéutico es también importante, porque claro, les van a orientar, ¿no? ¿Cuáles son los porque te puedes, esto es un mare magnum, las etiquetas de los productos es un mare magnum. Entonces, yo pienso que el farmacéutico puede dar recomendar mejor. Sí que me gustaría que comentarais lo de los mitos sobre la protección solar, ¿no? Que ahí se habla mucho de ellos. ¿Qué queríais decir acerca de esto? Pues, por ejemplo, si yo me doy protector solar muy alto, no me voy a broncear. Ya sabes que la moda... Bueno, yo creo que ahora está volviendo otra vez el de estar un poco más blancos, pero bueno, no me voy a broncear, como te decía, y eso es un mito. O sea, te vas a broncear con protección. Otro mito, pues lo que comentábamos además anteriormente con Raquel, si tú te metes al agua, me voy a meter al agua con una camiseta para que no me dé el sol, pero hay que saber que cuando tú estás en el agua con una camiseta de algodón mojada, los rayos penetran más. Otro mito, pantalla total. Eso no existe. No hay una pantalla total que sea un escudo protector contra todos los rayos solares. No, o sea, no existe. Entonces, saber que eso es un factor de protección alta, pero que no es total. Que es también muchas veces hablamos. Me he dado en la cara, por ejemplo, pantalla total. No existe. Yo pienso que teniendo conocimiento de a lo que nos exponemos, yo pienso que también podemos tener la responsabilidad. Y por finalizar, enfermeras Marimar Blasco Arellano y Raquel Ruiz del Val, que están hoy con nosotros, sobre los tratamientos de camas solares o rayos UVA, ¿qué queríais decir? ¿Queréis decir algo a los oyentes de Radio Tuela? Pues que se desaconsejan totalmente. Producen lo que comentaba antes, un envejecimiento de la piel, y ese envejecimiento de la piel a lo largo puede producir cáncer de piel, con lo cual, pues bueno, pues no rotundo a las camas solares. Lo han escuchado hoy con nosotros la enfermera de pediatría del Centro de Salud de Buñuel, doña Marimar Blasco Arellano, y también la enfermera del Centro de Salud de Buñuel, doña Raquel Ruiz del Val. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Gracias. Hemos aprendido gracias. Qué es la fotoprotección solar y cómo hay que realizarla. Muchas gracias a las dos. Gracias a vosotros.